Amigo ouvinte, e a sua imperdigada PRK30, desejando apresentar programas cada vez mais batatais, acaba de contratar ligeiramente o grande cantor mexingando Pedro Barcas, filho da terra dos Astecas. Vamos ouvir, portanto, este grande ás que vai dar o teco ao nosso microinfame. Com a palavra, Pedro Barcas. Estimados oyentes, buenas noches. He venido hoy de la ciudad de Pinamonhangaba, especialmente para cantar en este programa, que es una oferta de la famosa sala de cocina marca Chicha. Por eso les pido que prefieran siempre salchicha. Voy a cantar para ustedes una canción de María Teresa Lero y Agustín Iden. Jajaja, no. Yo conozco el rapaz ese. Una canción titulada Que belleza, dona Teresa, ponga comida en la mesa. Maestro. Tambor, tambor, tambor. Nació el amor de una cuyica y de un pandero. Tambor, tambor, tambor. Hola, Pedrito, ¿cómo va você? ¿Está bom? Sí, amigo, ¿cómo va usted? Te vino a ver mi programa, ¿no? Sí. ¿Qué tal? ¿Le está gustando? Espero un poquito que voy a hablar con ustedes. Estimados oyentes, disculpen que yo voy a hablar con un amigo. Está ya en la platea, y a quien yo no veo hace mucho tiempo. Mañana yo termino la música esa. ¡Viva!